Agarra tu mochila, un par de pilchas y no te preocupes de nada. Lugares, datos, cultura y camino. La brújula del Mumo es el punto de partida de tu vida. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras... Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de La Brújula del Mumo en un día muy especial, particularmente porque tenemos de regreso a mi compañera estelar, a mi pareja. Mira, ahí se escucha ya. Bienvenida, Dani. Hola, ¿cómo estás? Bien, hola a todos. Qué rico que te veo. Me pone tan contento así, sí, mirarte a los ojos después del medio viaje que te pegaste. Sí, no, muy rico estar de vuelta, debo decir. Sí. Aparte, quería volver a la radio ya. Sí, me imagino que estás así con las ansias de reencontrarte con tu público auditor, con volver a hacer la guía. Con mi querido Tomás. ¿También algo me echáis de menos? Sí, basta. No, aparte, vuelvo recargada con un millón de temas, pues 5 meses viajando. Me imagino que tenéis la mochila así, pero con más historias. De aquí tenemos para rato, digamos. De acá tenemos para rato. O sea, brújula, cabros, queda para mucho rato. Tiempo. Así que váyanse acostumbrando a que hay más temas, hay temas entretenidos. Oye, Dani, y ya que estáis llegando, te propongo que nos contéis de qué se va a tratar hoy día. Mira, vamos a empezar este primer bloque con un tema que es: el viaje no es todo color de rosa. En el bloque misceláneo que le decimos. Claro, en este como bloque más útil, digamos, para claro, el viajero. Que hablamos de hacer dedo, de hacer la mochila, qué sé yo. Hoy de día, ganar plata, de sí, todo. Ahora vamos a algo que yo me di cuenta viajando, más que nada. Vamos a ser un poco autorreferentes también. Ya. Un poquito. Pero es que también yo creo que dando el ejemplo de uno le sirve al resto. Sí. Así que... Oye, le avisamos a todos que los que nos están escuchando, perdón, tú te vas a acostumbrar recién ahora, pero no nos están bombardeando, sí, son los lindos vecinos que no han sintonizado todavía la radio, la brújula del Mumo, y están metiéndole al taladro, pero... Parece una guerra, pero no, claro, lo es. Ya se van a ir a comer la colación y van a dejar el taladro helado, pero bueno, eso, entre paréntesis, para que no se asusten. Ya, vos. Retomando. Yo creo que el ejemplo también sirve, lo que te estaba contando, y cuando uno parte un viaje, va como con toda la ilusión de que va a ser increíble, y es increíble, pero también pasan muchas cosas, cosas buenas y cosas malas, que también tildarlas de malas, porque siempre es útil, siempre claro, vas a aprender. Pero el título, creo que de este bloque misceláneo está súper bien puesto, porque el viaje no es todo color de rosa. Mucha gente piensa, y sobre todo, ¿para qué andamos con cosas? ¿Ah? Los viejos de uno piensan, ah, este buen se fue guatita al sol, claro, se la va, vida fácil. Se va a, ¿cómo es que se dice? A broncear y a andar abanicando con una palmera, con una hoja de palmera, con una claro, negra. La buena vida. Sirviéndole caipiriñas. La cosa no es tan así cuando te vas ahí mucho tiempo. Mira, yo viajé 5 meses y nunca tuve esa cena. Ya. Imagínate. No. Pero sí hay cosas que son más comunes que te pasen, como más piedras en el camino, por decirlo claro, así. Y una de estas es perder las cosas. Que te roben, que las pierdas, que te asalten, sí, que... Sí. Pasa. Tú lo has vivido, yo lo he vivido. ¿Quién no lo ha vivido? ¿Quién no lo ha vivido? O sea, el que ya por lo menos se va, yo diría que por lo menos un mes a viajar, tiene la gran probabilidad, de que le agarren las cosas o que se le queden de por sí en un bú ahí. Puede pasar haciendo de todo. Guardia eterna. Mira, yo igual fue bastante heavy porque perdí todo lo que me importaba en cosas materiales, por ya, decirlo así. O sea, yo tenía en mi bolso, que fue error, por favor, aprender ahora, que yo un solo día de todo mi viaje puse todas las cosas en el mismo bolso y ese día perdí las cosas. Sí. Así que no poner nunca todas las cosas juntas. Sí. O sea, la plata por un lado, ojalá tener esos bolsillos internos, todo eso que sirven como abajo la ropa. Sí. Sirven un montón, y los documentos, tener algún respaldo del documento, que eso es lo más importante, en verdad, al final de todo. Y respaldando fotos, que sí, después duele, oye, mucho perderlo. Eso, importantísimo. Andar con un pendrive. Sí, no cuesta así nada. Así de simple. O sea, acá en Chile son caros, pero afuera cuestan sí, nada. Llegar a un computador, bajar las cosas, porque después cuando se te pierde la cámara, te roban la cámara, o qué sé yo, el iPhone, la cuestión que andí llevando para respaldar un poco claro, no, las imágenes que andáis viviendo, se te pierden y tú decís, a la mierda la sí, cámara, sí, se me acaba de ir todo el viaje. Que... Es terrible. A ver, de ponte tú, claro, yo te llevaba una cámara buena y todo, porque tenía la idea de hacer una exposición después en algún minuto, entonces iba preocupada de las fotos, no iba como así, no. Claro. Iba con intención, por decirlo así. Con un profesionalismo agregado. Un poco, ¿cachai? Y llevaba un mes viajando cuando me pasó esto. Entonces, todavía recién iba a respaldar las fotos, porque recién estaba en una ciudad grande, que sí, es Lima y todo, y perdí 1.400 fotos. Uf. 1.400, o sea, y a la basura. Y aparte yo viajaba con cámara de video, yeah, una chiquitita y todo, y 300 videos a la basura, porque dije, ah, no, los respaldo también cuando respalde las fotos. Tenía claro. videos de hace 2 años, videos de los 50 años de matrimonio de mi abuelo, y así suma y sigue. O sea, tú perdiste más que un viaje. Claro, perdí un montón de cosas. Y ahora tú decís como, oh, ¿cómo tan tonta de no haberlo hecho antes? ¿Por qué no respaldé antes? ¿Por qué no me preocupé? Sí. Entonces, tienes que andar pendiente de tus cosas. Sí, de hecho, te voy a comentar esa cosa. Que más que... Está bien, pero lo pondría así como segunda recomendación, eso de no poner todo en una misma mochila. Como primera recomendación para los radiomumenses, diría andar pendiente de las cosas, ¿cachai? O sea, no caer en la obsesividad, no, ni claro. mucho menos, pero darte cuenta que como a alguien, como un invitado por ahí, no me acuerdo si fue Roba, si fue el Nico, que ya hemos tenido tantos invitados acá, pero que dijo, por lo menos estar... guardarle un ojo, tirarle un ojo a tus cosas, porque es tu vida la tu que vida, estás llevando claro. atrás, ¿cachai? No, o sea, eso, lo que sí, no caer en ser obsesivo, no tienes que andar como histérico cuidando tus cosas, así como que estar pendiente que todo el mundo te va a robar, que todo, no. Claro. Pero no despreocuparte, o sea, no dejarla ahí como, ah, sí, no va a pasar nada. Ese no va a pasar nada, claro. después pasar todo, entonces. Claro. O sea, si vaya a estar, por ejemplo, en un terminal de buses, terminal de aviones, sobre todo, terminal de cualquier cosa, sí. y sobre todo, no sé, pues, de repente, perdón, va a sonar feo lo que voy a decir, pero un país tal vez un poco más pobre, donde el terminal no es así como todo pro, donde no hay guardias de seguridad. A ver, un dicho que ha dicho mi mamá siempre, la oportunidad es el ladrón. Claro. O sea, si tú dejaste tus cosas y te diste vuelta... Fregaste, o sea... Sí, y que tampoco te vean la cara de que andáis sí. así paviando, así que te vengan a pedir fuego. No, y también depende de dónde estás metido, no vaya a empezar a sacar la cámara ni todo eso, o sea, en el terminal, ¿para qué vas a sacar la cámara? O sea, no tiene sí. ningún sentido, solamente exponerte. Sí. O sea, eso, esa es la palabra, creo, como de exponerse innecesariamente. Sí, eso, preciso, ¿cachai? Preciso. Y aparte, lo mío fue en un colectivo, tener cuidado, la gente siente al lado, súper buena onda, hola, buenas tardes, no sabes cómo es. Y lo otro, lo tuyo es tuyo. Claro. Eso tenerlo, pero y suena absurdo y casi así como rimbombante, pero es cierto. No pasa nada. A nadie le corresponde andarte cuidando el saco, ¿cachai? No, claro. Así que si es tu saco, cuida tu saco. Obvio, ¿cachai? O sea, y eso también es de confianza y de que todo, no tienes por qué pasarle una responsabilidad a otra persona, o sea, claro. cuida tus cosas. Sí. Obviamente puedes decirle, oye, ¿me puedes mirar el bolso un segundo y todo? Pero si se te llega a perder, pobre, pero no es culpa suya, o sea... Oye, y siguiendo en esta cuestión de que el viaje no es todo color de rosa, quería plantear un tema que tal vez no tan penoso como esa cuestión de que se te pierda o que te roben, pero esta cuestión del trabajo, ¿cachai? O sea que... Como te decía, como decíamos al partir, que los papás y los amigos empiezan a... No, que te estáis dando la buena vida, pero resulta que cuando ya lleváis unos meses viajando... Se te acaba la plata. Claro, se te acaba la plata. Y uno quiere seguir, si esa sí, es la cosa. Y tenéis que cumplir prácticamente con un horario laboral y empezar a tocar puertas, repartir currículum, pero, ¿cachai? Pero yo creo que eso es parte del viaje, ¿eh? O sea, si vais a viajar por un harto tiempo... te vas a enfrentar en que la plata se acaba. O sea, en algún momento hasta ahí llegamos y o te vuelves o sigues de alguna manera. Para mí la opción es seguir de alguna sí. manera. Y, o sea, yo jamás me habría imaginado trabajando de barman, trabajando de chef, trabajando de artesana, trabajando de músico. La vergüenza va afuera. Va afuera, lo hablamos. Entonces, sí. en verdad te enfrentas a eso. Tienes que sacar la vergüenza y todo y ser versátil. Sí. versátil. O sea, yo en mi vida había estado en una cocina. En mi vida. Y estaba ahí en un restaurante italiano, me dije, sí, el papi. Claro, muy bien, papi. Entonces, como, y en verdad, son experiencias que también te forman. O sea, yo ahora sí tengo los conocimientos de eso. Y si me veo en apuro en algún momento, también en otro viaje, puedo trabajar de barman porque ya lo hice. Claro, como que por ahí dicen que uno tiene que pulir las aptitudes de uno, pero también tiene que estar dispuesto a conocer otras cosas. Claro. Y a experimentar el hecho de que, no sé, pues tal vez, te miento, no eres bueno para el dibujo, pero sabéis que lo único que tenéis para laburar es un maldito lápiz y un papel, ¿cachai? Claro. Y metámosle unos triángulos y unos círculos y a ver si se ve. No, y el bla bla, o sea, claro. yo aquí voy a hacer honor a mi querida compañera de viaje, Rosario, que el bla bla se lo hacía todo, o sea, como que, por ejemplo, nosotros vendíamos estas típicas bolitas de galleta con leche condensada, sí. el bocadillo dulce. Esas que uno hace cuando chico para la abuela en el día de la... Ya, me dijiste lo que llegamos a retomar, porque esto no hay acá, dale, hagámoslo, es súper fácil, poca inversión, dale bocadillo dulce, pero... Galleta de vino... leche condensada, moler, juntar, listo. Listo. y a vender, se ha dicho. Y la bolita no se vende sola. Entonces, no. Por ejemplo, si tú dices como, ah, bocadito, nadie te pesca, pero la Rose se da el tiempo de como, tengo algo que decirle, por favor, présteme atención. Uno, no soy evangélica y tengo algo que ofrecerle, y no sé qué, y ahí ya entraba, y bueno. Y no es el reino de los cielos. No es el reino de los cielos, pero, y al final le terminaban comprando, qué sé yo, 10 bolitas, pero por la buena onda, o sea, por darse el tiempo de conversar con cada persona, de venderle las cosas, o sea, sí. El bla bla hace mucho, mucho, el don de la palabra, quien dice. Claro, y también porque... Desde un punto de vista, tú nunca estás como... Nunca te habías puesto en la situación de vivir aquello. Claro. ¿Cachai? Y cuesta. Por eso tampoco es tan color de rosas. Como que empieza a haber una autocrítica. O sabéis que yo no soy bueno para esto. Uno tiene como trabas mentales. Claro, o sigo por este sendero, o tomo este otro camino. Y en ese sentido, es como perder el pudor, la vergüenza... No es fácil sacarse la ropa. Es que hay que atreverse, hay que sacarse las trabas y que todo. O sea, ¿cuánto iba a pensar yo arriba de una micro cantando? O sea, mi familia se mataba la risa, ¿cachai? Pero yo estaba feliz y algo nuevo, algo distinto. Y aparte te hace crecer como persona y abrir las posibilidades también que tú tienes. O sea, yo no sabía que podía hacer eso. Sí. Y es algo nuevo para mí. Y como que en verdad te sirve mucho. Como eso te digo, como agradecer lo bueno, agradecer lo malo, agradecer las oportunidades que se te dan. Sí. Para crecer, para madurar, para todo. Entonces, no hay que pensar, como consejo lo digo un poco, no hay que pensar que la vida se congela porque tú estás viajando. Sí. Y de hecho, lo quería enlazar justamente con un tema que la vida sigue y la vida sigue donde tú vivís. Y claro, tu vida en Santiago sigue, por decirlo así. Y tú te vas y de repente pasan experiencias así como que, qué sé yo, hay de todo, te puede pasar hasta que el viejo se te puede morir, te puede pasar que, qué sé yo, se te va un amigo a vivir a China. Timbuktu. A Timbuktu, dijo, oye, ¿sabes qué? Íntimo amigo, te mando un mail, me fui a vivir a China. Porque... Y ni lo abrazaste. Y no lo abrazaste, te despediste el mismo día que tú te fuiste nomás, ¿cachai? Pensé que vaya a volver y lo vaya a encontrar. Y eso también genera un clima que no huele tanto a paraíso, ¿cachai? Claro. Porque tú pensás que vaya a volver y la cuestión va a seguir. ¿Cachai? Pero tú piensas eso, tú piensas que queda como en stand-by, así congelado. Claro. Tu vida en Santiago no para. O sea, todo sigue, la gente funciona, la gente va a trabajar, tu familia va a trabajar, tus hermanos van al colegio, tus amigos están estudiando o están trabajando. Y todo sigue su curso sin ti, por decirlo así. Pero uno viajando tiene la idea que queda congelado, como que tú vas a volver a lo que dejaste. A mí me pasaba algo súper chistoso viajando. Bueno, me ha pasado generalmente el hecho de que mandando mails, así como que el feedback... que recibo es que no ha cambiado mucho, claro, de mi amigo así, mismo, así como no, ¿sabéis qué? No hay nada. Claro, sigo en mi estudio, sigo sin polola, el carrete está fome y chao. Y era como lo que te mandan de vuelta. Y cuando uno está por el otro lado, por ejemplo, conversando contigo, tanto así no es, no. ¿Cachai? Y las cosas cambian y es duro y uno piensa, cresta, ¿qué hago de repente yo acá? Por ejemplo, saber el anuncio, me pasó viajando en el sur, que, oye, mi hermana se casa y llegó y hubo una fiesta y yo estaba en el sur metido, creo que en Villarrica, no me acuerdo, donde cuando me enteré 5 días después, ¿cachai? Chabón, sí. Entonces como, oye, qué ganas de haber estado ahí para abrazarlo, qué ganas de haber estado ahí para acompañarlo, y son cosas que de repente uno no está preparado porque se van la volada. Claro, como que se te olvida, por eso a mí me pasó, por ejemplo, que para mí fue lo más difícil, que uno de mis mejores amigos muriera mientras yo estaba de viaje, o sea... Aprovechamos, ¿sabéis qué? A dedicarle el programa. A dedicarle el programa. Aprovechando que estáis de vuelta, seguramente está acá de vuelta con nosotros en esta sala este de audio. Este programa va para él, con demasiado cariño, y para mí, o sea, te digo, como compartiendo experiencias fue lo más difícil que me tocó, y que me ha tocado. Sí. Pero te hace crecer también, te hace tomarlo de distintas maneras, te hace... Al final agradeces todo, como que... Tenía que pasar de cierta manera, pero ahí te quiebra todo el esquema lo que es el viaje. Todo el esquema. O sea, tú no lo estás pasando bien. No estás en un color de rosa, ni por si acaso. Y lo único que quieres es estar acá con los tuyos. Y yo estaba en Colombia, o sea, lejísimo, lejísimo. Y en Cartagena, o sea, ya más lejos todavía. Ahí con las patas en el agua, más encima. Claro, o sea. Entonces... Y te toca duro. Y son cosas, obviamente, no creo que a todos les vaya a bastar que se le muera un ser querido mientras está de viaje. Toquemos madera, por favor. Pero sí puede pasar. O sea, a mí me pasó. Y no estoy lejos, por decirlo así. Por eso, o sea, puede pasar desde algo tan trágico como un familiar. Hasta algo tan, tan como irrisorio como que se te casa la hermana, ¿cachai? Uh-huh. Y todos esos sucesos pasan porque la vida sigue. Claro, pero hay que estar consciente de eso. Hay que estar consciente, o sea, para todo el mundo el mensaje de ahora es: el viaje no es todo color de rosa. Sí, es increíble, es maravilloso, sí. Es la mejor experiencia que puedes tener. El mayor aprendizaje. El mayor aprendizaje de la vida y de todo. Pero no es todo color de rosa. Y te vas a, eso lo se lo aseguro, cualquier persona que viaje en este minuto va a tener tropiezos, sí o sí. Ya, Dani. Y ya que estáis de vuelta, mándame la primera canción. La primera canción, ya que estamos dedicando cosas, va para mi querida Rosario González, mi compañera de viaje, que es una de sus favoritas, que es Miña Galera, de Manu Chao, que nos acompañó todo el viaje. Manu Chao fue presente en todo momento, así que va bien dedicada, por decirlo así. Los dejamos con Manu Chao. Maconia, miña torcida, miña querida, miña galera. Oh, miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valera. Oh, miña maloca, miña la rica, miña cachaça, minha cadeira, minha vagabunda, oh minha vida, minha mambembe, minha ladeira, oh minha menina, minha querida, minha Valéria, oh minha torcida, minha flamenga, minha cadeira. Vagabunda, miña mambembe, miña beleza, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña Valéria. Miña torcida, miña flamenga, miña cadeira. Oh, miña maconha, miña torcida, miña querida. Ya, volvimos a la brújula al mundo. Ya, es como tan mío. No hay cuenta. Es un poco brusco, sí. Pero es característico. Claro, uy, va, que se acostumbraron al rompe. ¿Por qué no te tiráis un tema? Ya, acostúmbrense al ya. Volvimos para el segundo bloque y seguimos internacionales. Sí, hemos estado en Bolivia. Sudamericano. Sí, sudamericanos. Todavía no nos metemos ni en Europa. No, más adelante. O sea, todavía tenemos tanto tema. Sí, oye, y cuando estemos en FM, que queda poco. Esperemos. Ahí vamos a tener para rato. Pero seguimos internacionales, sudamericanos, tal como tú decís. Ya recorrimos un poco Bolivia, ya recorrimos un poco Perú. Me di el lujo, sin estar tú acá presente, de recorrer un poquito Colombia. Y ahora nos vamos a meter en la provincia de Argentina. No, mentira, para todos nuestros amigos uruguayos, un abrazo. Era para enterar así con una broma nomás. Nos vamos a meter, sí, me van a forrar los uruguayos cuando me escuchen. Nos vamos a meter en Uruguay. Y particularmente nos vamos a meter en un lugar que yo no lo conozco, pero me documenté bastante, leí bastante. Y es un lugar impresionante. Y lo único que quiero hacer es ir para allá. ¿Tú has ido? Dani. Mira, lamentablemente... Cabo Polonio, vamos a hablar de Cabo Polonio. Lamentablemente pasé y no me detuve. Ya. O sea, yo recorrí la costa uruguaya y no me detuve porque fue como, estamos corto de tiempo, no sé qué, y me arrepiento tanto, así que voy a volver. Sí. Porque me llama mucho la atención. Bueno, esta cuestión lo he conversado con amigos que han ido para allá y dicen que es como... mágico. Sí, como raro porque se internan en un lugar que... Tú decís, Uruguay, como que los asocié como con Punta del Este y como que no, con el balneario top y qué sé yo, y esta cuestión nada que ver. Partamos con que Cabo Polonio es costa. Claro. Es, o sea, playa. Para que se vayan haciendo la idea. A ver, voy a proponerte, Dani, como distintos temas. No sé si te gusta. Yo siempre ando hablando de cualquier locura. Voy a meterme con la historia. Dale, ¿ya? Dale. De cómo surgió esta cuestión. Es bueno siempre saber un poquito más de solamente lo que estás viendo, por decirlo así. Claro, porque de repente tú decís, oye, ¿y Cabo Polonio? ¿Por qué se llama Cabo Polonio? Bueno, yo les voy a contar, po. Resulta que por allá, por el año 1753, cuando llegaron los españoles, no, pero en serio, cuando llegaron los españoles, yeah. Venía un galeón español, ¿ya? Ya, yeah, ok. Y venía un marinero que en esta expedición que se llama Joseph Polonio. No sé si es que era español, yo creo que no. Por el Joseph no sé. Sí, no me suena tanto. Bueno, dejémoslo que podría ser. Bueno, podría ser, no me documenté tanto, les pido perdón. Ya, y la cosa es que este tipo iba pasando por ahí y cerca del cabo, uh-huh, naufragó. Uh-huh. Y debe estar el barco por ahí dando vueltas y, yeah, y seguramente si es que te ponía un snorkel y unas gualetas vaya a terminar allá buceando con Joseph Polonio, ¿cachai? bueno, eso un poquito de historia, uh-huh, ¿ya? Y ¿de qué se trata esta comunidad? Porque yo no lo llamaría ciudad o pueblo. Porque y no es un balneario tampoco, o sea, no es... Lo más eco que yo en el último tiempo. O sea, con decirles que la población estable del Cabo Polonio son 80 personas, más o menos, aproximadamente. O sea, por ahí. Claro, yo he tenido carretes con más gente, ¿cachai? O sea, para que se vayan haciendo la idea. O sea, de todas maneras se conocen todos. Sí, y principalmente lo que marca la tendencia ya es mucha artesanía y mucho... pescador artesanal. Claro. ¿Cachai? Eso pero contar, como yo creo que la gracia que tiene es esto de lo básico que es. O sea, no hay luz. No hay luz, no hay agua. No hay agua. ¿Cachai? O sea, con decirte que para llegar allá, tú estás más o menos, ya, para que nos situemos en el mapa, tú estás al sudeste de Montevideo a 264 kilómetros, ¿ya? Si estás en Punta del Este, estás a 167 kilómetros. Uh-huh. Y esto lo doy también como dato porque al parecer es una playa muy conocida, La Paloma. Ah, sí, está muy... Esa yo fui. Ya, tú fuiste. Pero La Paloma es como un Viña, así que va a ser un contraste absoluto si vas a La Paloma y después al Cabo Polonio. Bueno, la cosa es que esta... perdón. De La Paloma queda a 46 kilómetros, o sea, está ahí a la vuelta de la esquina. Por eso te digo que me arrepiento demasiado de no haber pasado si estaba al lado. Y bueno, es re fácil llegar. Tú estás ahí en la carretera y agarráis un jeep que te va a costar más o menos $10, ¿ya? O también está la posibilidad de caminar por las dunas y ya un poquito más duro, son 7 kilómetros así, pero que esto viene como con un tour, ¿cachai? Uh-huh. Lo podéis pedir y qué sé yo. Pero también puedes tomar el bus y pedirle que pare en lo que es como la entrada al parque. Claro, es que por eso te decía, tú llegas, tomas el bus hacia, no sé, pues, hacia La Paloma, y te bajas en la carretera y puedes pagar un jeep que te va a costar $10 hasta Cabo Polonio, per se. Uh-huh. o meterte por las dunas caminando 7 kilómetros, uh-huh, ¿cachai? Y lo atractivo de esta cuestión es que el Cabo Polonio es una reserva. Una reserva. A veces se me traba la lengua, ya, chao. Se me lengua la traba. Sí, es una reserva de lobos marinos. Uh-huh. Y, de hecho, está incluido como un parque nacional desde el 2009. Se declaró parque nacional e incluye... ¿Sabes qué parque nacional es? Isla de Torres. Yeah. Acá lo tenía anotado. Qué uh-huh, bueno que uno anda con el papelito y el torpedo a mano. Isla de Torres. 5 millas náuticas de reserva natural, donde tienen a los lobos marinos ahí gruñendo, no sé cómo se dicen, apareándose, haciendo de todo. Oye, eso sí, los lobos marinos, si están muy cerca, no huelen muy bien. Sí. Ay, no, te juro, me tocó estar así con esta... Estaba a lo lejos. Como islote, en el norte de Chile, En el norte de Chile hay una parte que tiene los islotes cerca de la costa y están todos ahí, tú ves todo el guano ahí esparcido y el olor que tienen es pero fuerte, fuerte. Y si estás en el favor del viento, estás fregado. Oye, para completar el dato que te decía, tú llegas al el kilómetro 254,5. Para que, okay. No, es que exacto. Es que lo busqué así, lo busqué pero preciso, y ahí te bajáis del bus. Ya, ahí usted le dice al del bus, bájeme en el kilómetro 12. Claro, 200 de la carretera número 10. Yeah. De la carretera número, o sea, basta, más fácil, basta con decir déjeme la entrada del parque. No, y seguramente mucha gente lo conoce, ¿eh? Que por lo que he escuchado últimamente, se ha ganado harto atractivo. Sí, no, ha salido publicado en varias partes, ¿eh? O sea, sí. Está como siendo bien famosillo. Yo creo que más que nada por este atractivo de que es como semi-virgen, por decirlo así. O sea, claro, y que estáis sin luz y que te las tenéis que arreglar sin es sin como agua. Super hippie. Claro, super hippie. Así como andar. Estoy andando del artesano en la playa que no tiene luz, como que sin agua, como que tienes que vivir un poco más la vida salvaje. Como una cosa que estuve leyendo, entre paréntesis, que tú decís como un poquito más hippie, como que todas las noches son más o menos así, porque la luz la dan los mismos lugareños a partir de velas. ¿Cachai? Uh-huh. Entonces imagínate llegar a un pueblo. Es súper romántico, lo encuentro. Oye, la cagó. Como que me falta preparar así como, no sé, los tallarines con una salsita así, pero bien hippie también, po, con la pura salsa de tomate encimita, y si no hay salsa de tomate, con sal y ajo. Y como lo único que hay de luz son las velas y el gran faro, este mítico faro que es bien conocido, que se ha hecho bien famoso y que también forma parte del atractivo turístico de Cabo Polonio. Y que, de hecho, aprovechando un poquito así como el vuelo, Drexler, un cantante que a ti te gusta mucho. Me encanta. Jorge Drexler es uruguayo. Sí. ¿Es doctor, sabías tú? Sí, para allá. Doctor y músico. Y tienes varias canciones que son inspiradas en su país, en Uruguay. Sí. Y de hecho, por eso lo mencionaba, hay una canción que se llama 12 segundos de oscuridad. ¿Ya? Que es respecto al faro. Que es respecto al faro, porque el faro, ustedes saben que demora 12 segundos en dar la vuelta, ya, por el faro lo hizo. Oye, aparte de esta cuestión medio hippie, aparte de esta cuestión de los pescadores artesanales, hay unas cabalgatas también, si es que te tienen que hacer, uh-huh. Hay como unos paseos en jeep, o sea, igual turismo hay. Hay algo de turismo, pero que recién se está explotando, ¿cachai? Yeah. Y precisamente, si es que estás buscando hospedaje, no vas a encontrar así el gran hotel, así 5 estrellas. De hecho, lo máximo que hay son una suite así, que se llaman la suite Alquímicas, que pertenecen al restaurante La Golosa, que tú llegáis al Cabo Polonio y preguntáis, oye, ¿dónde queda el restaurante La Golosa? Ahí. Y okay. Te apuntan con el dedo, ¿cachai? Y lo más cuico, por decirlo así, son estas suites que cuestan $80. ¿Hay más opciones también? También hay, no otra, tan cuicas, por también hay otra opción, que es un hotel que tampoco hay energía eléctrica. Es que, dejemos claro, no hay energía eléctrica. O sea, no hay. Si tú lleváis el iPhone y pensáis que vaya, que vas a cargarlo, no, y todo, no. No, no. No. A no ser que lleves algo de energía solar. Claro, y ¿quién anda cargando? Ah, no sé. Ahora hay iPhone y todas las cuestiones que vienen con carcasas solares y que se recargan solos, y la tecnología está bien avanzada, Tomás. Tenemos que empezar a pero es que yo siempre he sido medio orangután para mis cuestiones. Pero me te apuesto que más de alguno se lleva recargas solares. Como para recargar. Así como yo conecto el celular así. Sí, y se carga con el sol. Ya, Daniel. Ya. ¿Te juro? No, es futurista lo que te estoy diciendo. No. Sí, puede ser. ¿Para qué andamos con cosas? Para el que tenga su recarga ya de paneles solares, que lo lleve. Yo recomiendo dejar el celular en Montevideo. Sí. ¿Ya? Me estáis preguntando por otro datos. Alojamiento. Ya. Hay como unos ranchitos para 5 o 6 personas que cuestan $50. Así que también es bien conveniente. $10 por persona. Y te alojáis en una cosa que más encima incluye desayuno. Así que para qué mejor. Ah, perfecto. Lo otro, pero yo realmente no lo recomiendo, porque como decíamos, una reserva natural y qué sé yo, es mandarse solo, pero no lo hagan, ¿cachai? O pero, sea, ¿por qué no? ¿Por qué dirías que no? Porque vaya por... digamos las cosas como son. Se suele abusar de la comodidad cuando tú llegas y te mandáis solo. ¿Pero mandarse solo qué? Instalo mi carpa 2 kilómetros más allá de la población, ¿cachai? Uh-huh. Y no, pues porque tú tenés que estar pendiente de la basura, ¿cachai? Mm. Si al final son los mismos lugareños los que protegen y cuidan esta biosfera, ¿cachai? Y siempre lo repetimos, la brújula del mundo, y va a ser por una favor, lata. Cuidar el medio ambiente. Cuidar el medio ambiente. Y el gallo que va a estar haciendo una fogata a 2 kilómetros, está mal, compadre, uh-huh. porque vaya a espantar a los bichitos, a las flores. Y las cenizas van a quedar, y el carbón va a quedar. Y si es que, por el otro lado, tú te hospedáis en estas cosas, ayudáis a la comunidad con un poquito de plata, para que puedan ellos seguir, etcétera. Más encima, estuve en esta cuestión de documentarme para hablar con usted, que tenían ciertos problemas de plata, propiedad de la tierra, estaban metidos con... Lo que yo tengo entendido es que no tienen propiedad, o sea, se instalaron nomás. Sí. Así como, entre comillas, por decir una toma. Como, claro. Porque no tienen servicios básicos, no tienen nada, o sea, claro. Están ahí con 4 palos. No, y lo más peligroso, que a eso iba, era que quiere llegar hace mucho rato como un resort, a meterse obvio. Así con Lucas, porque ha ganado mucha popularidad, todo esto de Cabo Polonio. Y quiere meterse con Luca. Y estos gallos llevan 3 generaciones o 2 generaciones ahí metidos. Y no se quieren ir, ¿cachai? Y son los únicos que cuidan el sector. Y llega el gobierno como para decir: miren, acá tienen plata. Y no voy a entrar en la crítica política. Yeah, ¿cachai? Okay. No, dejemos eso de lado. Porque no corresponde. Pero no habría que estropear un lugar claro, tan. Entonces, bonito. Si uno va para allá. Trata de quedarte en donde te ofrecen y si te movís con el bla bla, uh-huh. Por último, engrúpete a alguien, saluda a la señora del restaurante La Golosa Amistoso y le decís, oiga señora, ¿no le queda una hamaca dando vueltas claro. sola por ahí? Y le pago. Opciones siempre hay. Sí, siempre. Hay que ser ingenioso. Y eso también lo dijimos una vez, que la creatividad es un punto clave mientras viajas. Sí, y eso básicamente. Hay un tour también muy lindo para recorrer desde las balizas. Es que está todo cerca en Uruguay. Sí, eso sobre todo en el litoral. Así como en Ecuador, yo creo que es súper fácil de recorrer, por decirlo así. Y la costa es preciosa, sí. Muy linda. Así que es bastante recomendable no solamente quedarse en un solo lugar, sino ir a los lugares que están cerca, conocer un poco más, no como yo que lo paso de largo, pero bueno, y eso. Dime, ¿qué canción vamos con...? Ya, y ya que tocamos el tema sobre Jorge Drexler, uruguayo, y hablamos de 12 segundos de oscuridad, no vamos a escuchar 12 segundos de oscuridad. Eso es tarea para la casa. Eso es tarea para todos los que nos escuchan, que se metan a YouTube o a lo que quieran para escucharla. La canción que vamos a escuchar es Noctiluca. Es que yo conozco la historia de la canción. A hablando ver, de, y cuéntame, también vos. Cabo Polonio. Sí, vos. O sea, Jorge Drexler está a punto de tener a su primer hijo. ¿Ya? Y se fue a esta playa, Cabo Polonio y todo, que a él le gusta mucho. Y no sé si la gente sabe o tú sabes lo que es la Noctiluca. Ah, la no Noctiluca lo sé. Es como un... De hecho, sí lo sé, pero dale. Es como un protozoo que vive en el mar y brilla. Tienes sí. como fluorescente. Entonces, y uno lo puede ver en todas las playas, claro, entonces puedes pasar, porque te viene la ola, se retrae, y cuando pasas la pata o mueves la arena, va a ver brillar estos verdes flúor en chiquitito. En claro, y no es que haya llegado como una petrolera y haya botado cosas. No, así, viven en esto el mar. Es de real, fluorescente. Es una luciérnaga de mar, sí. Podríamos decir. Y la cosa es que está Drexler en esta playa, y él lo cuenta en sus conciertos y todo, y de noche no tienes nada que te interrumpa la luz del cielo, por decirlo sí. así, porque no hay faroles, más no todavía hay si casa, no hay luz no hay de no entonces, hay luna llena, perdón. Entonces, claro, no estás totalmente tú y la naturaleza, no hay nada que te interrumpa las luces, por decirlo así. Entonces está en esta playa y le vino como una invasión de Noctiluca que veía todo el mar flúor, todo el mar. Qué todo lindo. El mar así. Dijo, ella cuenta que es impactante así ver este espectáculo al final, porque dijiste ver el mar verde flúor, me está molestando, broma. Y lo conectó con la llegada de su primer hijo y todo, entonces una canción bien bonita, súper como mira tú, amena de escuchar y que está relacionada con el tema de este bloque que es Cabo Polonio. Nos vamos con Noctiluca y este poquito de culturización musical. Estaba cerrada y las heridas abiertas, Y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta. Tenía la edad aquella en que la certeza caduca. De pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un billar de noctilucas. Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías, pues yo desde mis escombros al igual que el mar sentí que fosforecía. Supe sin entenderlo de tu alegría anticipada. Un día entenderás que habla de ti esta canción encandilada. Brilla noctiluca, un punto en el mar oscuro donde la luz se acurruca. La noche estaba cerrada y las heridas abiertas. Yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta. Tenía la edad aquella en que la certeza caduca. Y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un billar de noctilucas. Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías, pues yo desde mis escombros al igual que el mar sentí que fosforecía. Supe sin entenderlo de tu alegría anticipada. Un día entenderás que habla de ti esta canción encandilada. Brilla noctiluca, un punto en el mar oscuro donde la luz se acurruca. Después de escuchar esta linda canción de Drexler, que a mí me encanta y la escuché harto en el viaje. Sí, después de una intro espectacular, ¿no? Para los que no sabían de Drexler. Ahora quedaron más informados, claro, que ninguno. Así que, bueno, igual no está mal que sepan un poco más. Sí, de pues sí, musical. De hecho, la brújula del mundo siempre ha tenido que ver con la música y con el viaje. Así como que son dos cosas que van de la mano, están casaditas. Siempre, no hay mejor compañía que la música. Sí. No hay mejor, así que. Seguimos en Uruguay. Seguimos en Uruguay, también en la costa, pero vamos, así como dije que era bueno expandirse un poquito porque está todo cerca, nos vamos bien para el norte primero. Ya. Nos vamos bien para el norte, a un lugar precioso que se llama Punta del Diablo. Ya. Está casi en la frontera con Brasil, así que si después te dan ganas de seguir, estamos al ladito. ¿Y podéis cruzar por ahí mismo? Sí, puede que tienes el paso fronterizo cerca y todo, así que si te dan ganas de subir... Yeah. Para allá puedes seguir. Y seguramente ahí en el norte, teniendo a los brasileños al lado, la fiesta debe ser una locura. Es buena la fiesta. Yo siempre tocando este tema, pero aprovechando. Sé que sí, yo creo que tú y el carrete son un tema bastante unido. No, pero mira, Punta del Diablo es bien hippie también. Yeah. Pero es pueblo, o sea, ya pueblo. De pescadores también. La historia de por qué Punta del Diablo también es como de un pescador que se fue como que el diablo, así... Típica historia de pueblo, leyenda. Ya, y no tenéis la leyenda así como más, esa miticidad. ¿Qué? No, como que todos te contaron una historia distinta en verdad. Ah, ya, no hay una cosa concreta. Claro, no es como Joseph Polonio que se mandó a plantar un cementerio en el mar. Como que a todos les gusta contar un pedacito distinto de la leyenda. Como que, obviamente, alguien viene luego como con una semipenínsula que tiene. Tiene en verdad Siempre, un montón de historias. Siempre hay una punta del diablo, una cueva del diablo metida en así como partes. Las cascadas y siempre el velo de la novia, el sí. salto lindio, toda la cuestión. Claro, siempre hay una cuestión siempre del diablo. Siempre hay algo del diablo por ahí. Así que esto es punta del diablo. Pero a mí me encantó. Es como súper... Tiene hartos colores, harta madera. Los techos son como... Como de lo que fuera así, parecía una totora, pero no es totora. Yeah. Y son como ondulados, así. Son chorísimos los techos que pero tienen. Pero como, es como... ¿Esto es un pueblito? Esto es un pueblito. Ya. Yeah. Así, ¿con qué lo podría comparar? Igual complicado. Como que así a nivel Chile. Como para aterrizarlo a los viajeros. Aterrizarlo nacionales. Un poco... Mira, no sé si hay algo tan parecido a esto, pero quizás un poco... ¿Cómo podría ser? Como entre Maitencillo y algo más. Como ya, pero de repente... Tiene casa, uh-huh. pero también tiene harto de balneario, por eso. Tal vez como Horcón, ¿puede ser? Puede ser como Horcón. Pero no tanto cemento. No tanto, sí, mucha madera. Pero no, yeah. no hay, o sea, no hay ninguna playa de Chile que te pueda decir exacto así, mira, es como esto. Ya. Yeah. Como sí te puedo decir más adelante a qué se parece la barra, ponte tú. Ya. Pero Punta del Diablo es bien especial. Y eso también es un atractivo, ¿sabes? Sí, es distinto a lo que tú puedes ver en Chile. Claro. Tienen mucha artesanía, mucho artesano y mucho pescador. Y más o menos lo mismo que Cabo Polonio. Cabo Polonio, sí. Pero esto ya está desarrollado. O sea, tiene una feria de artesanía. Ah, ya. Esto es, ya claro, año. Ya es, pero las calles son de tierra. Sí. Están las casas de madera, en pilotes a veces. Como lindo, que me tinca suerte. Es súper lindo. Harto color, harta casa roja, azul. Así yeah. como bien, bien bonito. Bien tricolor. Tiene como tres playitas, por decirlo así, juntas. Y la playa principal, que yo no la recomiendo mucho porque es la como de los pescadores. ¿Tiene nombre más o es como la misma costa? Esta es la playa de Punta del Diablo y la de al lado se llama Playa Grande. Que esa tienes que caminar un poquito, pero yo lo recomiendo igual. Yeah. Debes caminar, ¿cuánto serán? 20 minutos, más o menos. Media hora máximo si eres muy lento caminando. Vas por unas dunas, vas así bien caminando y llegas a una playa enorme, enorme, enorme, que con suerte vas a tener tres personas a tu alrededor. Qué rico. Rico, rico. Me encantan esas playas donde te podían pelotar tranquilo. Sí, ¿no? Así que si alguna vez ven un flaco en pelota en la playa, debo ser yo. No, pero por eso, como que nosotros nos fuimos picnic en mano, todo el día a la playa, así nos hicimos como un techito de maderitas, de ramitas. ¿Mm? Y todo el día en la playa, así, bueno, igual es Atlántico, o sea, el mar no es muy rico, digamos. Es que el mar Atlántico tiene esta cuestión, el Pacífico tiene las media olas, el mar Atlántico me pasa que es como revoltoso. Revoltoso, total, revoltoso, es como una tras sí. otra, así como medio café y toda claro. la cosa. Pero es rico igual, es mar igual, es agua. Claro. Pero no lo podemos comparar con Oye, Caribe. ¿Puedo tirar una talla haciéndote sí, un paréntesis? ¿Sabéis cómo le dicen las pelolais al mar? No. O sea, no. El otro día la escuché y me caí en la risa. Ya, dale. Bueno, sigamos un paréntesis. Pero dale, era un paréntesis. Para poder meterle un poquito de detalle a la cuestión. Ya, dale. No es que tengamos nada no, con no, no, no. A mí me encanta. ¿Tenemos un atractivo especial? Sí. No. Dale. Ya, bueno, ya. No nos metimos en otro tema. Bien. Pero bueno, Playa Grande tiene esto y es bien bonito. Y sabes que acá hay harta como cultura gastronómica marina, por decirlo así. Como hay tanto pescado, hay tanto marisco y todo. Ponte hay calamares apanados, hay un montón así. Yo recomiendo probar estas cosas distintas sí. de mar 100%. Exquisito todo. Tiene restaurancitos chiquititos. Y lo otro bueno es que también hay clases de surf. Ya. Ponte hay una escuelita de surf. Y sale, escuelita de surf. Una cuestión entonces, así como de mimbre, me tinca agarrado no, con tres palos. Una madera te agarrás con otros palitos y todo, pero escuelita de surf. Ya. Cerca de los salvavías, por el que era el dato. Ya. Como vas camino hacia los salvavías. Si estás en el centro del pueblo, para la izquierda, y ahí tenés la escuelita de surf. Para la izquierda sería para el norte. Claro, para el norte. Si tenéis la costa. Si tenéis la costa. Digo, para ponernos un poquito profesionales. Bueno, ya, al norte, vas caminando al norte y ahí te vas a encontrar en la costa misma, al lado del mar, escuelita de surf. Y hay varias opciones de alojamiento. Yo recomiendo una que es entretenidísimo, que se llama El Diablo Tranquilo, que tranquilo no tiene nada. Pero es ahí tienes dos Diablos Tranquilos. Por decirlo así, tienes uno que está al lado de la playa, que es más caro. Yeah. Y uno que está un poquito más arriba, que es más barato, pero tiene todo. También incluye desayuno, por $10 más o menos. Los precios varían por si acaso, de temporada, de todo. Pero es más o menos unos $10, depende de la temporada. Y el desayuno exquisito, con dulce de leche, exquisito, con el pan fresco. Súper rico. Y piezas compartidas y todo, pero la buena onda del hostal es buenísima. Sí. ¿Y por qué tanto es como más juvenil? Es totalmente juvenil. O sea, gente de todas partes del mundo. Ahí habían franceses, norteamericanos, canadienses, y lo que tú quisieras, Y un montón de argentinos que les encanta hacer el cuerpo porque les queda al lado. El placer culpable de la Dani, según está enterándome. Bueno, no entremos en detalle. Y si no, también te saco un trapito al aire. No, ya, ya, me quedo callado, me quedo callado, nunca más. Y mira qué armas tengo. Y bueno, la cuestión es que Punta del Diablo yo lo recomiendo, sobre todo panorama para gente joven, entretenido, que quiere ir a pasar buenos ratos. Hay buenos pubs. Ya. Hay harta gente. O sea, hay como un toda una estructura armada de balneario, pero que tampoco está tan... No vaya a haber un resort. Ya. ¿Cachai? No va a haber, no vaya a haber inclusive. Claro, no con una piscina y no. Con el barman ahí. No, ya. No, es todo más rústico. Esa es la palabra, ya. Yo creo, para Punta del Diablo. Y si no lo podéis comparar con algo nacional, con algo internacional, aprovechando que estáis de vuelta, como para ver si es que alguien... ¿Con quién lo compararía? Un poco parecido a las playas de Ecuador. Ya. Así como onda Mompiche, una onda una así. Una onda Mompiche, canoa, mezclado, ya. Así. Ahora me estoy armando una idea. Una pero idea un poco. Sí, bueno, perfecto. Para el que lo conoce, que se arma un poco así como estas hartas casitas chiquititas. No es muy grande, pero tiene. O sea, hay gente que vive, gente que va a balneario, pero hay harta gente que lo ocupa de balneario. Así como nosotros tenemos Viña, ponte tú. Ya. Allá harta gente va a Punta del Diablo. Y tú me habías dicho al principio que Punta del Diablo iba a hablar un poquito, así como que era la cosa. Y tenía ahí otra. Sí, más porque nos fuimos para el norte. Nos fuimos para el norte, ahora bajando un poco. Bueno, bajando te vas a encontrar con Cabo Polonio también y todo. Y está un lugar que se llama La Pedrera. Ya. Que está cerca de La Paloma y cerca de Cabo Polonio. Está todo cerca, ya lo dijimos. No, pero es bien cerquita, sí, pero es precioso. Precioso porque es como la onda arquitectónica. Es como si hubiera quedado un poco pegada en los 50, 60. ¿Sí? Ya. Un poco. Y chiquitito también, súper chiquitito. Como que la ciudad que está al lado es La Paloma. Y es ciudad, o sea, es un Viña lo que te decía. Es muy Viña La Paloma. Pero esto te vas a 5 minutos y te vas a este pueblito que es La Pedrera. Qué rico esa cuestión de que el litoral tenga esos quiebres. Porque, claro, por ejemplo, si tú te vas al litoral quieras. Central sin hacer una crítica, ni mucho menos, pero tú te vas al litoral central y suele ser más o menos homogéneo. Entonces está ahí el Algarrobo, el Quisco, qué sé claro, yo. Claro, un poco todo lo mismo. Un poco todo lo mismo, tal vez de repente un poquito más. Nos metemos en Cabo Polonio, que nada que ver, y por la Punta del Diablo, y La Pedrera, qué sé yo. Claro, La Pedrera es chorísimo. O sea, yo fui por el día. No, yeah. Fui así, yo estaba en La Paloma, me fui a pasear, me enamoré, así, exquisito. Aparte que justo nos tocó que pasamos, fue como, ah, chicas, hoy día hay fiesta en el club social, gratis, de disfraces. Nosotros fuimos disfrazadas de playeras, porque ya estábamos con la pinta de playa nomás. Pero todos con re buena onda, todos, había niños de 5 años, señores de 60 años, y todos disfrazados en la fiesta del club social. Entonces, como se arma un ambiente muy acogedor de pueblo, por decirlo así. Como ¿y cómo llegáis a La Pedrera? Bus, micro. Ya. Micro, tú preguntas al Montevideo, micro. ¿Montevideo ya? Claro, o sea, está, depende, si vienes de Montevideo más lejos, pero si estás en La Paloma, que es como el balneario principal, micro a La Pedrera y te dicen, tómesela aquí, te bajas. Está, de verdad, o sea, está nomás, todo súper conectado. 10 minutos, o sea, al lado. Y no sé, tiene alto restaurante. Tiene como un borde costero que está como... arriba de cerro, por decirlo así. Entonces está todo este borde arriba y baja y está la playa. Yeah. Entonces para caminar, como ese borde, con asientos, para mirar el mar, o sea, bien, bien como romanticón también. Yeah. Pues te tiene un bar que es adentro de una micro. ¿Cachai? Nosotros, el restaurante adentro está afuera, los asientos son las butacas de la micro, o sea, bien, bien entretenido. Tiene como de todo así. Claro, de todo un poquito. Tiene una librería preciosa, redonda, como que con libros de Uruguay, o sea, bien... Y como con rinconcitos, ¿cachai? Así como bien bonito, bien bonito. Una sola calle principal, a mí me tocó. Y cuando fui, estaban en plena maratón, por decirlo así. Estaban todos tipos la maratón de La Pedrera. La maratón de La Pedrera, no sé. Me tocó un montón de gente corriendo con los numeritos en el pecho, pero no creo que sea muy común eso. Pero para pasar el día, si estás en La Paloma, con todo lo que quisiera pasar el día, perfecto, exquisito. La playa rica, bonita, lindo atardecer. Para ir a pasear a estos restaurancitos, a tomarse algo. Para desconectarse. Claro, como para pasar un rato agradable, como paseo de día si estás en La Paloma, sí. Tú, sirve. Y para ir solamente ahí también sirve. O sea, ir a alojar. Ir a alojar y todo también está re bueno. ¿Tenía algún dato así como preciso? Algo, ¿o tú no te es que yo, o sea, como que de alojamiento no conocí mucho porque solamente fui por el día, por digamos. Entonces, como, y no conocí gente tampoco que se quedara ahí. Pero en La Paloma ahí tienes para tirar para arriba alojamiento, porque es como lo que te decía, un Viña. O sea, chivo. Si quieres es high, si quieres más barato, si quieres de todo, la orilla de la playa, no la orilla de la playa, o sea, donde tú quieras, también hay faro, también en la también Paloma. Hay faro. Y así que ahí tienen más. Deben haber sufrido harto los uruguayos si hay tanto faro, en tantos kilómetros a la harto buque ahí encallado, harto galeón español con harto tesoro al fondo del mar. No, así que el dato para los buscadores de tesoro. Que se vayan para allá. Claro. No, y el último datito que te quiero dar, que es bien bueno porque Punta del Este es como el destino de Uruguay, claro, que se habla y todo, y es caro, o sea, un alfajor te cuesta 2 lucas, ¿cachai? Así, ay, no, Dios mío, carísimo, santo. Carísimo, y para alojar, para todo, es precioso, pero así, es medio edificio, todo blanco, así como que predomina esto, pero al ladito, yeah, al ladito, pasando el puente ondulado que se llama, está la barra, que la barra, eso sí es decir un pucón, más o menos, es como bosque-playa, yeah, por decirlo así. Muy bonito, o sea, tiene grandes tiendas, o sea, tiene una tienda enorme de Nike, de no sé qué, de Converse, de Puma, y de como tiendas de diseño, un montón de tiendas, todo, pero con madera, con blanco, ponte tú, como la onda playera, pero high, y a la vez no tan caro como Punta del Este. ¿Cómo se llama, perdón? La Barra. La Barra. Y queda pasando el puente ondulado. O sea, tú pasas el puente en un lado de Punta del Este y estás en la barra. O sea, seguimos con esta cuestión de que tiene una diversidad costeña, claro, Uruguay. Ejemplo, y es mucho más fácil paquearse para el mochilero, ponte tú. Ahí sí recomiendo un hostal que se llama el Backpacker. ¿Ya? Backpacker de la Barra, ya, que queda metido en el bosque, por decirlo así. Súper bueno, lleno de color, tiene piscina. Así que... Y ahí como que... Ponte, me tocó que está metido en el bosque, entonces tú ves un montón de luciérnagas y el sonido de las ranitas y todo. La naturaleza ahí viva. Claro, súper bonito. Y si quieres ir a Punta del Este, nosotros pasamos por el día. O sea, te tomas la micro, Punta del Este, vuelves, recorres, puedes ir a carretear, si a ti te gusta el carrete. El carrete... Ah, no me diría a mí solo, no soy cara dura, Daniela. Pero no nos saquemos las cartas entre gitanos, ¿ya? Pero no nos miremos las mochilas entre viajeros. Ah, está bueno. Bueno, bueno el dicho. No nos miremos la mochila entre viajeros. Yeah. En verdad no. No en verdad no, no mirarse la mochila. No. Pero si te gusta el carrete, también irte a carretear a Punta del Este, es todo en el puerto. Yeah. Ahí tienes uno tras otro, quieres bailar salsa, tienes salsa, quieres electrónica, tienes electrónica, tienes tomar algo, ahí está. Todo en el puerto, por decirlo así. Fíjate que hay gente que va de Buenos Aires en su yate a carretear nomás a Uruguay y se vuelve. Es que hay gallos con mucha plata. Hay gallos con mucha plata, sí, que se pegan esos viajes a Punta del Este donde es como el high society, no sé qué. Es que lo es, pues si tú ves el tamaño de casas que hay ahí, sí, y todo, el pasto es perfecto, perfecto. O sea, un verde maravilloso, todo parejito, como arriba de mini cerritos y todo al lado del agua. Pues no, en verdad es un paraíso así. Oye, muy y siguiendo con la música amena y siguiendo con este recorrido costeño que nos hemos pegado por Uruguay, ¿con qué nos vamos en esta tercera y última canción? Tercera y última canción también va a tener intro. ¿Ya? O sea, esto es para los chiquillos, en verdad, el dato. Esto es para la fiesta. Esto es para la fiesta. O sea, si tú quieres que una uruguaya baile y baile bien, ponle este tema. Y le dé todo. ¿Qué tema? Por el favor, tema se por llama, favor, deja sacar papel y lápiz. Deja sacar papel y lápiz. Dale. El tema es El Bombón Asesino de las Palmeras. Los Palmeras. Los Palmeras, sí. Es muy... Es un el bombón asesino. No, es que impresionante. Tú pones eso en un carrete y las minas se transforman. Se transforman así, bailando en maravillísima. Se transforman en No dije nada. En buenas para el mar, dije. Ah. Buenas para el mar, se malentiende. Ya, yeah, muy bonito. Muy bonito, Tommy, qué elegante. Ah, perdón, no. No, pero de verdad, o sea, es como hit, así, es buenísimo y todo lo bailan, vía la cumbia y todo. Así que los dejamos con El Bombón Asesino de Los Palmeras. Sabe del bombón y lo mueve, genera el bombón cuando quiere. mano se le va parando solita. Y ella sigue porque sabe que irrita. Es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve. Tiene ella el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable. Seguro un bombón masticable. Es como el bombón. Es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve. Tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable. Seguro un bombón masticable. Es como el Y volvimos para este último bloque de cierre, bloque de despedida, pero siempre muy útil. Porque oye, qué rico estar de vuelta, déjame decirte. Eso mismo quería empezar este bloque, como diciendo, Dani, no hay cosa más rica que tenerte de vuelta en esta sala de audio con el Mauro. Saludos por Mauro. Saludos Mauro, que nos acompaña cada tarde acá. Y aprovechamos de decir que Mauro es el que nos está editando el programa, sí, acompañando a grabar, todo, sí, así que no integrante de la brújula. Claro, el que se ríe de todas nuestras tallas, el que nos hace unas caras feas desde el otro lado del vidrio. Aprovechamos de decirle a Mauricio Salazar, bienvenido al grupo. Ah, de pasada. Aunque vienes hace varios programas acompañándonos. Uh-huh. Pero rico tenerte acá de vuelta, Dani. Fue solamente un programa el que no alcanzamos a hacer juntos, pero para mí fue una eternidad. Oye, mal que mal, fueron 5 meses viajando. Oye, sí, ¿para qué andamos? Para que andamos con cosas, sí. Así que... Oye, y estuvo bien entretenido este programa de vuelta. Como siempre contigo, sí. El tema fluye, el tema es fácil, la conversación es rica, tranquila. Costuramos en la casa. Claro, siempre he dicho esto, falta el copete. Pero... Oye, vamos, estamos sacando a relucir un lado tuyo, bueno, para el carrete, bueno, para el copete, bueno, para las minas, así que... Oye, ¿cuándo no? No, pero rico, pues, Dani. Yo, sí, a nombre de todos los radioescuchas, que sé que lo deben estar pensando, te doy la humilde bienvenida y las gracias de que hayas vuelto sana y salva. Sí, feliz. Con tantas anécdotas para seguir contando acá. Muy agradecida estar de vuelta, extrañaba la radio, así que feliz. Y aprovecho de decir que todo lo que hablamos de Uruguay, que ojalá hayan tomado nota de algunas cosas... Lo hice con mi mejor amiga Magdalena Lama, así que fue uno de esos viajes que queda marcado para toda la vida. Saludos para la Maida. Saludos para la Maida también, así que bien, bien saludado el programa. Sí, pues si estáis recién aterrizando tú, así que ¿para qué andamos con cosas? Tenéis que empezar a mandar los saludos para todas partes, sí, no, a la gente especial. Le mandaste saludos a la Rosario, le mandaste saludos a la Maida. Y recordamos que el programa está dedicado para mi amigo Cristian Espíldora. Claro, más encima. Que ojalá no esté escuchando. Yo no me cae de duda que nos está escuchando bien atento y que más encima se está pegando unos viajes locos. Loco, viajando por todas partes. Sí. Hiperquinético como siempre. Sí. Y bueno, haciendo como un resumen para los que no nos alcanzaron a escuchar completo, tocamos en el primer bloque un tema así que... Esencial. El viaje no es todo color de rosa. Exacto. Que... Háganos caso los papás, los amigos que nos están escuchando y que no han salido... Ténganlo consciente. Y que no han salido de la burbuja del laburo de Santiago, de la monotonía. El viaje no es un pelito por ahí. No es estar abajo de la palmera. Claro, no es estar abajo de la palmera tomando caipiriña. Puede pasar. Puede tener la ocasión especial de. Claro, pero no es tan así, ¿ya? Para que no nos critiquen tanto que somos unos pasteles, no. No, señores. Hay esfuerzo, mijo, hay esfuerzo. Hay esfuerzo para salir para agarrar la mochila. Y dejar claro que siempre se puede. Siempre se puede. Sí. Y también porque la mayor dificultad de todas es que, oye... Te turnáis con 3 calzoncillos durante 7 meses. No, pero ¿te quedaste con la costumbre? Sí. ¡Qué asqueroso! No, está echando la talla, ¿no? No la habíamos mencionado. Bueno, estoy bueno para tema para otro programa. ¿Cuántos calzoncillos se usan en un viaje? No, no vamos a empezar con el tema, por favor. Sí, oye, como siempre, recordar la página para que nos escuchen. Las veces que quieran, labrújulaalmumo.wordpress.com. Vamos a tener todo bienvenido a la página. Comenten, mándenos lo que quieran. Crítica, alabanza, opiniones. Que pónganse un tema, pónganse tal tema y no pongan más a los palmeras. Las palmeras que han eliminado. Que sé yo. Muchos santungues. Lo que quieran. Y el mail también tenemos, labrújulaalmumo@gmail.com. Para lo mismo, para que nos manden sus críticas. De repente, si quieren participar con nosotros y decir, oye, ¿sabéis que no han tocado este tema? O no han hablado de tal lugar en Chile que es súper lindo. Y así nosotros también aprovechamos a documentarnos y expandernos. Pues, que, de hecho, revisando un poquito estas estadísticas que tenemos en la página, ¿sabéis de dónde nos están escuchando? ¿De dónde? De Tailandia. ¿En serio? ¿Estamos internacionales? No, o sea, en Sudamérica nos escuchan mucho. Bueno, yo anduve esparciendo la semillita por ahí de la brújula. Pero en Tailandia, eso, así que... ¡Ay, nos felicito! Sí, saludos para los tailandeses que nos están escuchando, que no tengo idea de quiénes son, pero un abrazo fuerte. Desde este humilde rincón acá, metido al fondo de Pedro Valdivia, ¿no? Sur. Sur. Los mando un abrazo grande. Así que muy bueno saber eso. Sí. Y los dejamos muy invitados para escuchar el programa siguiente. Que ya vendrá con muchos más invitados, con muchos temas entretenidos. Así que chao Dani, chao Mauro, Mauro. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima. Viaja con nosotros desde la comodidad de tu auto, micro o bicicleta. Transpórtate con la brújula del Mumo a donde tú quieres estar. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo.